release from in the morning. A partir de estos momentos, nos estamos apoderando de tu máquina procesadora de datos. Domingo por la mañana. Sí, mami, dale duro, dale más, más así. Sí, mami. ¡Oh, del América! ¿Quién será a estas horas? Será mejor que vaya a ver. ¡Oh, ya voy! Oh, qué la chingada, ya voy. Oh, chinguen pues a su madre, cabrón. Oh, oh. Muy buenos días, tengas, hermano. ¡No! Yo soy María y este es Juan. Y estamos aquí para invitarte a besarle culo a Hank con nosotros. ¿Cómo? ¿De qué me están hablando? ¿Quién es Hank? ¿Y por qué demonios querría besarle su culo? Sí, hermano. Si tú besas el culo de Hank, él te da $1,000,000. Y si no lo haces, te cubre de mierda. ¿Qué? Es alguna clase de extraño pervertido. Oh no, Hank es un multibillonario filántropo. Hank construyó este pueblo. Hank posee este pueblo. Él puede hacer lo que quiera. Y lo que él quiere es darte $1,000,000, hermano. Pero no puede hacerlo si tú no le das su culo. Pero es que... Eso no parece tener mucho sentido porque... ¿Quién eres tú para cuestionar lo deseo de Hank? ¿Que acaso no quiere $1,000,000? ¿Es demasiado un pequeño beso en el culo para ti o qué? Bueno, quizás sí es legítimo, pero... Entonces, vamos a besar todos juntos el culo de Hank. ¿Y ustedes le besan el culo a Hank frecuentemente? ¡Oh, sí! ¡Continuamente! Y supongo que ya les dio $1,000,000, ¿o no? Bien, aún no. Pues no se puede recibir el dinero hasta que nos marchas del pueblo. Entonces... ¿Por qué no se marchan del pueblo y reciben $1,000,000? No podéis ir del pueblo hasta que Han os diga. O de lo contrario no recibís el dinero y te cubre de mierda. A ver. ¿Conocen a alguien que le haya besado el culo a Han, que se haya marchado y que después haya regresado con el dinero? Mi madre le besó el culo a Han durante años. Ella se marchó el año pasado y estoy seguro que ella tiene ese dinero. ¿Y has hablado con ella desde entonces? Por supuesto que no. Hank no lo permite. Entonces... o sea, ¿cómo sabes que tiene el dinero si no has hablado con nadie que lo haya recibido? Bueno, antes de que abandones, quiero darte una pequeña muestra. Tal vez tengas un accidente. Tal vez ganes un pequeño premio en la lotería, no sé. O tal vez te encuentres un billete de 20 pesos en la calle. ¿Y eso qué tiene que ver con Hank? Es que Hank tiene ciertas conexiones. Lo siento, pero es que suena como si fuera un extraño juego de consola. Pero es $1,000,000. ¿Puedes realmente arriesgarte? Y recuerda que si no le besáis el culo, te cubre de mierda. Pues tal vez si pudiera verle, tener más detalles de él, no sé, hablar, qué sé yo. Nadie ve a Hank ni habla con él. ¿Qué? ¿Entonces cómo le besan el culo? En ocasiones, únicamente le mandamos un beso y pensamos en su culo. Otras veces pensamos en el culo de Carl y él se lo transmite. ¿Y quién es Carl? Un amigo nuestro es quien nos ha hablado sobre besar el culo a Hank. Todo lo que tenemos que hacer es invitarlo a comer de vez en cuando. No, no, o sea, ¿y ustedes le creyeron a Carl que dijo que Hank existe? Que Hank quiere que le besen el culo y aparte de todo te recompensará. Dios. Oh no, Carl tiene una carta de Hank de hace muchísimo tiempo, donde explica todo, todo. Aquí tienes una copia para ti, miradlo por ti mismo. Del escritorio de Carl. Punto número 1. ¿Ves el culo de Hank? Y te dará $1,000,000 cuando te marches del pueblo. Punto 2. Bebe con moderación. 3. Cubre de mierda aquellos que no sean como tú. 4. Come bien. 5. Hank dictó esta carta él mismo. 6. La luna está hecha de queso verde. 7. Todo lo que dice Hank es cierto. 8. Lávate las manos después de ir al baño. 9. No uses alcohol. Y 10. Come tus salchichas en bollo sin condimentos. Pero este está escrito en papel. Y aparte tiene el membrete de Carl. ¡Han no tiene papel! Yo tengo la impresión de que si lo comparamos, encontraremos que esta es la letra de Carl. Por supuesto, pero Hank lo ha dictado. Pensaba que decían que nadie puede ver a Hank. No ahora, pero hace tiempo hubo algunas personas. A ver, pero dices que Hank es un filántropo. ¿Qué clase de filántropo cubre de mierda a la gente solo porque sean diferentes? Eso es lo que Hank quiere. Y Hank siempre está en lo cierto. ¿Y como en qué te basas o por qué dices eso? El punto 7 dice, todo lo que dice Hank es cierto, y esto es suficiente para mí. ¿No creen que su amigo Carl hizo las normas él mismo? Imposible, el punto 5 dice, Hank ha dictado esta carta él mismo. Al mismo tiempo el punto 2 dice, usa el alcohol con moderación. El punto 4 dice, come bien. Y el punto 8 dice, lávate las manos después de ir al baño. Todo mundo sabe que esto es cierto, por lo tanto, todo lo demás debe ser cierto también. Pero el punto 9 dice, no uses alcohol, lo cual entra en conflicto con el punto 2. Y el punto 6 dice que la luna está hecha de queso verde. O sea, no es cierto. No existe contradicción entre los puntos 2 y 9. El segundo simplemente clarifica el primero. Y por lo que respecta al 6, tú nunca has estado en la luna, por lo que no puedes hablar con seguridad. O sea, los científicos tienen claramente establecido que la luna está hecha de roca. Pero ellos no saben si la roca viene de la Tierra o del espacio exterior, por lo que puede ser fácilmente queso verde. Mira, no soy realmente un experto, pero pienso que la teoría de que la luna fue capturada por la Tierra ha sido descartada. Sin embargo, pues no saber de dónde viene la roca no la convierte en queso, mucho menos en queso verde. Ajá, acabáis de admitir que los científicos cometen errores, pero nosotros sabemos que lo que Hank dice es cierto. Lo sabemos. Por supuesto, el punto 5 lo dice. A ver, están diciendo que Hank siempre está en lo cierto porque la lista lo dice. La lista es cierta porque Han la ha dictado. Y sabemos que Han la ha dictado porque la lista lo dice. O sea, esta lógica circular no se diferencia de nada de decir que Han es verdad porque Han lo dice. Ya lo estás comprendiendo. Es reconfortante ver que alguien se está acercando a la forma de pensar de Han. Pero, ay, a ver, ¿y cuál es el trato con las salchichas? Las salchichas en bollo, sin condimentos. Esta es la forma única de Hank. Cualquier otra forma es incorrecta. ¿Y qué pasa si no tengo un bollo? No hay bollo, no hay salchicha. Una salchicha sin bollo es incorrecto. ¿Sin salsa? ¿Sin mostaza? ¡Oh! Parece que no tiene remedio. ¡Está condenado! No hay ninguna ambigüedad en su lenguaje. cualquier tipo de condimentos están prohibidos. Entonces de una enorme pila de chucrut con palillas y salchichos ni hablamos, ¿verdad? ¡Oh, no! ¡No! ¡No estoy escuchando nada! ¡No oigas! ¡No oigas, María! Eso es repelente. No sé qué clase de demonio comería eso. Hank, él come de eso todo el tiempo. Bueno, si yo hubiera sabido que eras uno de esos, no habría perdido mi tiempo. Cuando Hank te cubra de mierda, yo estaré ahí, contando mi dinero y burlándome. Yo besaré el culo de Hank por ti. Tú, comedor de salchichas sin bollos y devorador de chucrut. Vámonos, María, vámonos. Este podcast fue presentado por Lalo Macías, DJ Metal, djmetal.wordpress.com.